Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La realidad carcelaria de nuestro departamento, allí en la cárcel de Las Rosas, preocupa en términos generales a toda la sociedad y a las autoridades, pero también a quienes ejercen la abogacía, por ejemplo, a nivel profesional, y conocedores de la preocupación justamente de quien va a ser nuestro entrevistado a partir de ahora, es que hemos pactado la posibilidad de conversar al aire sobre esta realidad. Estoy en comunicación con el doctor abogado penalista Pablo Piacente. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. ¿Cómo andás, Jorge? Buen día. Gracias por atendernos, Pablo. No, por favor, gracias a ustedes porque sinceramente creo que es un tema muy, muy sensible y que de un tiempo a esta parte ha venido en picada. Contale un poquito a los oyentes, sabemos que eres una persona que sigue de cerca toda esa realidad y creo que es bueno tener la visión de alguien que no necesariamente ni sea parte de las autoridades que tienen injerencia en el tema y tampoco parte de los reclusos, sino que me parece una visión interesante la tuya como profesional. Muchas gracias. El tema es así, yo desde el año 91, en el año 92 ya empecé a ejercer penal porque fui designado por Poder Judicial Defensor Público en la ciudad de Carmelo y empecé a ver una realidad carcelaria que siempre tenía sus altibajos, en algunas cárceles es mejor la situación que en otras, hay cárceles, por ejemplo la de Colonia, generalmente ha sido un modelo, a seguir. Y luego cárceles como las de Montevideo, que siempre han tenido complicaciones. Hoy, y de un tiempo a esta parte, la cárcel de Las Rosas ha tenido una serie de situaciones respecto del trato a los reclusos, respecto a las condiciones en las que están hacinados muchas veces. Y ahora se ha complicado más por aparentemente una falta de personal. Hay guardias donde, por ejemplo, hay 4 o 5 policías para cubrir toda la cárcel. Me ha pasado en el último mes, y ha pasado a colegas también que trabajan en la materia penal, de ir a ver reclusos y nos dicen que no pueden sacarlos porque si no pueden ver al abogado porque no tienen gente para hacer ese movimiento dentro de la cárcel. Esto en épocas de pandemia por un tiempo se entendió y era lógico también que no hubiera tanto trasiego de gente ingresando. Pero hoy por hoy, con una situación sanitaria más normal, y además no es el motivo que argumentan para no cumplir con ese requerimiento de los abogados de ir a ver al recluso. Me ha pasado de ir 2 o 3 veces y volverme sin poder hablar con 1 o 2 presos. No es que iba a ver a 40, y eso obviamente también es parte de nuestro trabajo, es parte de lo que al recluso le hace muy bien que el abogado vaya, saber sus expectativas, saber cuál es su destino en definitiva, y eso se lo estamos cortando por esta situación, que además se agrava en algunos casos, por ejemplo, tengo un recluso de 70 y pico de años, con problemas cardíacos, una serie de afecciones, presión alta, y el médico forense de Maldonado ordenó determinados estudios que los va a hacer en un sanatorio privado, pero no tengo manera me dicen que no hay móvil y no hay móvil y cuando tiene la consulta la pierde y de esto llevamos meses intentando poder cumplir con una orden judicial que además es llevarlo al médico, ¿no? Pablo, disculpa que te interrumpa, estaba escuchando con mucha atención. Estas situaciones, ¿es normal que sucedan? ¿Ya de alguna forma están asumidas o es algo nuevo que está sucediendo o es algo que siempre sucedió y ahora se está grabando? ¿Cómo es? Es algo que en los últimos 3, 4, 5, 6 meses se ha agravado en una forma radical. Yo, por ejemplo, voy al penal de libertad y voy a ver 3, 4 reclusos que pueda tener ahí y en una hora estoy saliendo. Acá voy a Las Rosas, que tengo muchos más reclusos, y voy con pedidos puntuales para no sobrecargar el sistema, porque además los policías que me lo dicen bien, doctor, no tenemos posibilidad de sacarlo. Estoy solo en la guardia, no puedo. Y uno entiende, no es un problema del funcionario policial que tiene mala voluntad o no lo quiere hacer. Hay guardias donde hay muy poco oficiales y muy pocos agentes policiales en la cárcel. Los operadores de INR no tienen facultades como para trasladar eso y sacarlo a hablar con el abogado. Y entonces, claro, el tema está fallando a nivel de lo que es INR, que uno además lo junta con otras situaciones, como la del recluso allá en el Concar, que estuvo 20 días prácticamente sin, sin saberse de él. Es una sumatoria de cosas. A mí particularmente hoy me preocupa y nos preocupa un grupo de abogados, que incluso yo lo voy a plantear, yo soy socio del Colegio de Abogados de acá de Maldonado, lo voy a plantear en la asamblea, en el colegio, esa dificultad que tenemos los abogados para trabajar, porque en definitiva es una dificultad para trabajar que repercute obviamente también en los presos, en su familia, ¿no? Pablo, además de las dificultades puntualmente vinculado a esto, al estado de salud de algunos pacientes, las dificultades de llevar a un centro hospitalario o a un sanatorio, y que se cumpla en definitiva lo que indica el médico forense, ¿verdad? ¿Notas otras situaciones? ¿Hay otras cosas que te preocupan? Porque mucho se habla de que en Las Rosas hay hacinamiento, que tiene el doble de reclusos de lo que el espacio realmente permite, de que eso lleva a que la convivencia sea bastante complicada allí, por supuesto, porque hay situaciones muy incómodas entre los reclusos, el tema de la comunicación de los reclusos vía celular con el exterior de la cárcel, sí. Todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la higiene. ¿Cómo ves el resto de esos servicios? En líneas generales lo veo muy mal. Hay un sector, además, incluso, es decir, porque hoy por el nuevo proceso hay dos dos opciones, o el detenido o el indagado asume su responsabilidad y celebra un acuerdo abreviado. En ese caso, el formalizado o el penado pasa a un sector de la cárcel. Y dentro de los sectores, si bien hay hacinamiento, hay una situación un poco más controlada. Pero el que no, el que entiende que no es culpable o no quiere aceptar la pena, va a un sector de preventiva donde realmente es como, no quiero utilizar la palabra, pero es como un elemento de presión para que ese recluso, ese detenido, diga, bueno, yo voy a llegar a un acuerdo porque no puedo seguir viviendo así. En muchos casos se envía a delincuentes primarios con de repente capaz que alguno con algún antecedente, como ese sector de preventiva está colapsado totalmente, se los envía al CONCAR, y bueno, ha habido situaciones graves donde incluso ha habido algún fallecido también por esos sectores donde no están especialmente cuidados y donde es tierra de nadie y donde obviamente hay detenidos que me consta que prefieren aceptar una pena que no sea la justa o que ellos entiendan que no cometieron tal delito con tal de no ir a este al CONCAR, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, está difícil el tema penal, el tema carcelario no ayuda. Bien, porque digo, yo entiendo que si el que comete, es decir, a ver, esto es claro, el que, yo no, si bien tengo muchos años ejerciendo penal, sé que el que comete un delito obviamente tiene que tener una pena. Pero digo, esa pena se tiene que cumplir en determinadas condiciones como para que esa persona, no digo se rehabilite, que sería lo ideal y poco factible muchas veces, pero que por lo menos esa persona no esté sometido a tratos inhumanos y que después de la pena pueda recuperar su vida normal y no quede muerto, ¿no? Bien, y esas dificultades, esas cosas que están faltando en la cárcel, ¿faltan de ahora, decís, de que la cosa como que se ha deteriorado, se ha empeorado en los últimos 5 o 6 años, porque 5 o 6 meses, porque falta personal solamente, o faltan insumos, faltan alimentos? ¿Qué te parece que es lo que ha generado eso? No lo tomo como un tema político, ¿no? Uh-huh. Pero había una gestión fuerte de Larrañaga en ese aspecto, tal vez eso hoy por hoy no haya una personalidad fuerte ahí en el ministerio como para poder encaminar un poco el tema. Faltan recursos humanos, es decir, faltan policías, digo, los pobres policías que trabajan como operadores carcelarios hacen lo que pueden. Digo, no hay habría que trabajar en el tema de designar más policías para la cárcel y tal vez yo creo a esta altura que la cabeza de INR tiene que tener otra visión de la situación carcelaria, ¿no? Bien, más allá de esta preocupación personal, Digo más, mira, la semana pasada uno de esos reclusos que está en preventiva, que no quiere aceptar un determinado hecho, pues dice que no lo cometió y la verdad, digo, no hay prueba prácticamente de ese delito, estuvo 7 días o 6 días en un calabozo prácticamente sin él había, lo habían mandado para el CONCAR, tenía su ropa, todo allá. Lo trajeron acá a Maldonado, como no aceptó ese acuerdo, estuvo 6-7 días que no lo trasladaban. Tuve que hacer una denuncia a nivel del juzgado porque estaban siendo vulnerados sus derechos totalmente, no ni comida se le estaba proporcionando. Entonces al final aparentemente apareció un móvil de que estaba faltando y lo trasladaron para el CONCAR donde bueno está cumpliendo la reclusión mejor de lo que estaba pasando acá en Las Rosas, ¿no? Con eso les cuento un poco cómo cuál es la realidad acá, ¿no? Pablo, pero a ver si entiendo. Entonces, hay una especie, a quienes no reconocen su culpa, hay una especie como de penitencia que lleva a que se ejerza una forma de presión para que el recluso termine reconociendo algo que no hizo? Primero, nadie va a reconocer algo que no hizo, ¿no? Es decir, en principio, ¿no? Pero en los hechos, el lamentable estado del sector de preventiva, digamos, lleva a que muchos prefieran decir, bueno, salgo de esto, no me importa, y me meto en un sector. Es un elemento de presión que no digo que sea utilizado con mala fe o con mala intención, pero que causa un efecto. Bien. Pablo, es difícil atribuir responsabilidades, pero digo, evidentemente causa un efecto y se ve todos los días, digo. Es decir, ir en preventiva, es toda una aventura, ¿no? Pablo, te quería preguntar también, ¿hay otros colegas que tienen esta misma preocupación? ¿Han pensado en unirse, en, en hacer algún tipo de declaración pública, en hacer gestiones frente a autoridades para ver si al menos pueden ir cambiando algo de esta situación? Lo hemos hablado con colegas que precisamente de repente vamos a la cárcel y tenemos que estar 2 horas esperando y al final no nos sacan a nadie. Lo he hablado con varios y la idea mía era, que ya lo conversé también, de plantearlo en el Colegio de Abogados para ver si el colegio puede intermediar de alguna manera con... ya ahora ya no depende tampoco de la jefatura de Maldonado, sino que es un tema de Montevideo, del INR, ¿no? Donde incluso hasta en el tema de los traslados se manejan criterios absolutamente incomprensibles muchas veces y es muy difícil llegar a la cabeza, ¿no? Pablo, te agradezco esta comunicación y queremos seguir al tanto de la situación como se vaya planteando en el futuro y de acciones que se puedan ir concretando por ti y por otros colegas tuyos. Perfecto, les agradezco muchísimo porque es un tema que muchas veces poco importa, pero es un tema que lo tenemos ahí, ¿no? Podemos, hay cerca de 1000 reclusos ahí en Las Rosas que salen y entran y bueno, evidentemente para el resto de la sociedad también es bueno no generar resentimientos, que no sucedan las cosas que están pasando hoy por hoy. Gracias, Pablo, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta pronto, buena jornada. Estábamos hablando con el doctor abogado penalista Pablo Piacenti sobre la realidad de la cárcel de Las Rosas. Frecuencia abierta.